Buen día, Pablo. Un gusto. Bien. María, vos sos la nueva abogada que ha puesto la familia de Paula Pinedo. Sí, en sí estoy representando a la mamá de Paula, María Ávila. Ah, bien. Bueno, contanos, ¿te hiciste cargo hace poquito de la causa? Sí, hace poco que con el doctor Mandrini nos pusimos en contacto, y él desde Buenos Aires y yo desde acá estamos llevando esto, acompañando a Mari y su pedido de recaratulación de la causa, porque existen pruebas sobradas de que esto no es una simple lesión, sino que es un intento de femicidio. Bien, para esto ya accediste al expediente, viste las pruebas, ¿y qué paso van a dar? Nosotros lo que hicimos fue pedir, en la primera oportunidad que tuvimos, pedimos la recusación del juez, el fiscal, y un pedido de formalización de causa penal contra el fiscal general por las actuaciones que han realizado hasta el momento, porque consideramos de que necesitamos de que intervengan nuevos fiscal, un nuevo juez, para analizar las pruebas existentes que no han sido analizadas. Bien. Entonces, ese pedido de recusación fue denegado en tiempo récord, sinceramente. En 48 minutos nos denegaron la recusación, siendo que habíamos presentado 15 fojas más documentación adjunta. Y ahora es que volvimos a presentar un pedido de revocatoria para que se resuelva a favor de lo que estamos solicitando. ¿Dijiste 48 minutos? Sí. Sí, en 48 minutos. Mira, ni siquiera un día se tomaron. No. ¿A quiénes apuntaron? ¿Quiénes quieren que se aparten ustedes? ¿Tenés los nombres ahí de los fiscales? Sí, quienes han intervenido hasta el momento. El juez es Alejandro Gilardengui, el fiscal es Luciano Rebecci, y el tema del fiscal general es porque ha intervenido en las actuaciones, pero él no figura. Ah. No figura en ningún lado, pero estuvo en las inspecciones oculares, estuvo en algunas de las pruebas que se produjeron, pero él no está figurando en ningún lado. Entonces consideramos de que no han cumplido con sus deberes de funcionarios, entonces por eso es que solicitamos este apartamiento de ellos. En principio, el fiscal general de la segunda circunscripción, que es Armando Agüero. Sí. Ah, bien. Sí. Ese era el nombre que faltaba. María José. Perdón. No, está bien. María José, ¿son ellos mismos que rechazan este pedido de apartamiento? Y ahora, claro. ¿quién debe resolver en la apelación? Siempre, claro. Este rechazo de recusación se presenta ante el mismo juez y él lo acepta o no. Bien. En este caso nos rechazó y la recusación también es presentada. La reposición también es presentada ante él con intervención del fiscal. Ah. Así que, pero nosotros seguiremos apelando en instancias superiores para que esto suceda como nosotros estamos planteando. Claro, bien. Así que primero lo que pidieron y ustedes quieren y quiere la familia es que se aparten el fiscal, juez y el fiscal general. Sí. ¿Y el cambio de carátula va atado a esto o va por otra parte? Va atado a esto. Ah. Por eso es que pedimos, porque hay pruebas, más allá de que faltan producirse algunas, hay pruebas de que es un claro intento de femicidio lo que sucedió, de que no es un accidente de tránsito, de que no son lesiones graves las que sufrió Paula. Entonces, ese es el motivo que nosotros por el que estamos pidiendo este cambio de juez y de fiscal principalmente. Bien. Porque durante un año no hicieron, no investigaron lo que Mari tanto viene pidiendo. ¿Se entiende? Sí, eso es lo que entendemos nosotros, que no se cumplió, porque tienen que investigar todas las hipótesis, y esta hipótesis no se la investigó. Bien. ¿Cuál es la situación actual de Paula? ¿Cómo está ella? ¿Qué información tenés? La que puedas contar. Sí, no. Paula no está bien, su estado de salud es crítico. Se hablaba de un posible traslado a La Pampa, lo cual es imposible en este momento. El doctor Mandrini es el que va todas las semanas y nos informa y nos va informando de su estado de salud. Trasladarla sería imposible. Sinceramente es imposible porque cualquier movimiento le puede generar mayores consecuencias. Ella no se despierta. Paula hace meses que no se despierta. María José, y Jonathan Iván Moyano, la persona que la atropelló, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Saben algo? ¿Está en libertad? No, más vale. Sí, está en libertad. Haciendo su vida normal. Sí. Bien, sí. ¿Es posible que esto se eleve a juicio o no? Primero hay que resolver todos los planteos de ustedes. Primero tienen que resolver los planteos. Bien. Y después sí, y vamos a presentar más pruebas, obviamente. Pero bueno, tenemos que esperar. Si este recurso de reposición sale favorable, tendrán que sortear un nuevo juez y un nuevo fiscal, y esto significa que todas las actuaciones van a ser nulas. Claro. Entonces tendremos que empezar otra vez a trabajar en eso. Bien, bueno, eso es lo que está reclamando entonces la familia, sobre todo la mamá, a partir de ustedes. Bien, María José, queríamos tener un panorama, porque es un caso que venimos contándole a la audiencia desde que ocurrió. Todos lo venimos siguiendo, todos lo venimos siguiendo, tanto los que somos de acá de Alvear, como creo que toda La Pampa, porque entendemos de que esto es lo que nunca queremos que pase. Claro. María José, muchísimas gracias. Bueno, y estaremos en contacto a ver si hay novedades. Cuando ¿hay algún guste. Plazo legal para que se resuelva este repositorio que hicieron ustedes o no? Sí, tienen que resolverse dentro de esta semana. Ah, bien. Bueno, te estaremos molestando y preguntándote a ver qué novedades hay. No es molestia. Bueno, María José, gracias. Un gusto. Bueno. Que tengan buen día.